avance importante y aunque evidentemente la base sigue siendo la misma, la técnica sigue siendo prácticamente la misma, y el que sabe fotografía de ahora pues es más o menos los conceptos del pasado, ¿no? Entonces la idea es ver un poco cómo ha evolucionado eso, cómo qué ha supuesto para la fotografía estos avances, y llegué a tirar con carrete, pero muy poco tiempo, tiré varios años con carrete, con diapositiva, yo no llegué nunca a revelar. Entonces, pues, qué mejor que hablar con alguien que conoce los dos mundos, que un fotógrafo de mucho tiempo, de toda su vida, que tiraba en carrete, reveló propiamente, ha llegado a revelar y revela sus propias fotografías, y que ha sabido actualizarse y seguir en el mundo digital, pues, con un perfecto conocimiento de la fotografía actual, ¿no?, en el tema digital. Entonces, he visto conveniente, pues, traerlo para hablar un poco de esa evolución, cómo ve él ha visto los cambios en el mundo de la fotografía, y bueno, y sobre todo ahondar un poco y conocer su experiencia, ¿no? Su experiencia en el mundo de la fotografía, que es bastante, bastante amplia, como digo, porque se ha pegado toda su vida haciendo fotografía como aficionado, un gran aficionado, y no es otro que Salvador Romero, lo tenemos aquí también ya en los estudios hoy. Agradecerle que haya aceptado la invitación de venir, porque bueno, para mí es un orgullo tenerlo por aquí, puesto que ya digo, una fuente de sabiduría a nivel de fotografía, sobre todo por la experiencia que atesora después de tantos años haciendo fotografía. Ya digo, fotografía del pasado, entre comillas, ¿no?, y fotografía actual, ¿no? Y la idea es conversar un poco y ver, pues eso, ¿no?, cómo ve la fotografía actual, cómo ve la del pasado, cómo has visto esa evolución, cómo se ha adaptado, qué es lo que le ha costado más trabajo adaptarse, ¿no? Es decir, hablar un poco sobre su experiencia, ¿no? Y, pues, por tanto, vamos a dar ya la bienvenida a Salvador Romero Venegas. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por invitarme. Como decíamos, ejemplo de lo que es la historia de la fotografía en Ubrique, porque, Salvador, ¿cuántos años, aunque no profesionalmente, porque Salvador me comentaba, ha estado ligado toda su vida de manera profesional al sector marroquinero, como casi todos los ubriqueños, pero eso sí, con una importancia muy grande en su vida de la fotografía, ¿verdad? Pues sí, creo que fue sobre el año 66 cuando tuve dinero para comprarme la primera máquina de fotos, y a partir de ahí hasta nuestros días pues estoy dedicado de lleno, porque es que es algo que lo vivo, es mi afición, que ha sido de toda la vida. Como decimos, él, Manolo, además encarna ese paso, ¿sí?, justo ha cogido, son esas décadas de lo que fue la fotografía analógica, sí. El ejemplo de un fotógrafo que no se ha anclado en aquella época, sino que además llega y Salvador, controlas igualmente lo que es la fotografía digital actual, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que cuando una persona le gusta una cosa, no tiene más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos. No es cuestión ni de ser inteligente ni de ser nada, sino simplemente cuando una cosa te gusta, pones toda la carne en el asador y al final pues consigues lo que quieres. Y hasta ahí. El paso de un tipo de fotografía, aunque ahora ahondaremos en la fotografía del pasado, pero lo que es el paso de una a otra, para una persona que llevaba muchísimos años tirando con carrete, ¿ha sido muy difícil? O dice que cuando una cosa gusta, bueno, lo hace con interés, pero ha habido que trabajarlo, ¿no? Me imagino. Pues la verdad que sí, que sobre todo el... Yo que soy enemigo total, he sido enemigo total de los ordenadores, porque cuando empezaron los ordenadores pensaba que ya íbamos a dejar de tener nombre propio y ser un número, tanto en los bancos como en cualquier otra entidad, sea Hacienda, sea... Yo he sido siempre enemigo total de los ordenadores, porque no he pretendido ser nunca un número ni que nadie sea un número. Yeah. Y no tuve más remedio que aprender a manejar un ordenador, porque por ahí van los derroteros de la fotografía, y con esfuerzo, con sacrificio, con muchas horas. Dedicación, claro. Con dedicación. Yo actualmente le dedico cada día no menos de 4 horas a mi revelado de fotografía en Photoshop. Sí, es que claro, la evolución de la fotografía ha traído nuevas cámaras, ha traído cámaras, como decía, quizás más sencillas de manejar y más fáciles de obtener un resultado, pero en contra, pues ha traído también, pues, que la persona que se quería reciclar o quería adaptarse a este nuevo mundo, pues necesita aprender manejo de ordenadores, manejo de ciertos programas como el Photoshop, manejo de fotogramas como programas como puede ser Lightroom. Pero yo pienso que quizás no creo que sean ni tan difíciles como lo que era antes, ¿no? El revelado, que era prácticamente también un arte, ¿no? El saber revelar, si son cosas distintas. Y lo que también limitaba al número de personas que podían practicar, ¿no? La fotografía como tal. Ahora lo ha abierto más, esos nuevos medios, aunque evidentemente no todos son fotógrafos, sino aprendices de fotógrafo, sí, aunque sea mínimamente, ¿no? Yo siempre he pensado que los de antes eran los verdaderos fotógrafos, claro, que eran los que tienen el ojo hecho a los... No había tantos medios como hoy día, que si las cámaras están totalmente automatizadas, están totalmente... Que, bueno, es más, el avance más importante, que puede ver la foto en el instante, con lo cual te permite corregir. Eso no había antes. Antes el que tiraba un carrete, pues tenía que esperar a revelado para ver el resultado. Y eso hacía que, bueno, que se lo pensase más de una vez, el tirar o no tirar. Pero también hacía que cuando tiraba, estaba casi con la total seguridad que lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿no? Y eso lo daba la experiencia. Por eso siempre digo que los fotógrafos eran los de antes, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que si analizamos las cámaras, las primeras cámaras que nos compramos en los años 65, 66... no tenían fotómetro, claro, no tenían telémetro, es decir, todo había que hacerlo a ojo de buen cubero. Como cuando nuestros abuelos miraban al sol y decían son las 12 del día o son las 1, claro, nosotros teníamos que mirar lo que íbamos a fotografiar y decir, bueno, pues aquí tenemos que poner 125-56, a sabienda que con nuestra experiencia no nos equivocábamos, claro. Y luego, pues, los automatismos es que han variado absolutamente todo. Le han puesto las cosas muy fáciles. Uh-huh. Y yo recuerdo a Teresita, la fotógrafa de Ubrique, que corregía los negativos de los carnets de identidad. Es decir, eran verdaderos artífices, eran artistas. Vamos, el verdadero nombre de artista. Porque es que retocar un negativo de carnet de identidad, eso es un trabajo... hay que verlo, que muy pocos podrían hacerlo. Muy pocos podrían. Si os parece, ahora seguimos viendo los cambios en lo que ha sido la fotografía, pero ya que tenemos a Salvador, me gustaría preguntarle por también por su trayectoria. Hay que destacar que él ha sido presidente fundador de la Asociación Fotográfica Ubriqueña, por ejemplo, ¿no? Fui presidente fundador de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Sí. Hace ya unos años, ¿no? Hace muchos años, hace años que se liquidó. Se pretendía, nosotros dimos cursos en todos los institutos de Ubrique, en todos los colegios de Ubrique, cursos de fotografía. Se pretendía que la agrupación fuera un verdadero colegio de fotografía o escuela fotográfica. Y bueno, no sé, las cosas, llegamos a tener uno de los mejores concursos de España, como pues era el Patacabra, estaba considerado después del el de la Abeja de Oro de Salamanca y el de Córdoba, el de Córdoba, nosotros éramos el tercer concurso mejor de España, porque éramos gente muy seria, muy cumplidora. ¿Y en qué año, Salvador, estamos hablando? Yo no te podría decir ahora mismo año porque me coge un poco con la mente en blanco. ¿Pero década de los 80? Pues sí. 70 y tanto, ¿no? 100. Vamos, de eso tengo los estatutos en mi casa, pero ahora mismo no puedo decir. ¿Alguna que otra ocasión aquí hemos hablado de fotografía y ha salido el tema de que siempre decía, oye, Ubrique un lugar con tanto fotógrafo que no tenga una asociación fotográfica como puede tenerlo? Cortes lo tiene Grazalema, lo tiene otros pueblos, otras localidades. Y siempre hemos dicho lo mismo, a veces complicado, ¿no? Porque se ha intentado después, posteriormente, retomar otra distinta con gente nueva o con gente nueva y gente de la vez anterior. Pero a veces es complicado, porque en este tipo de asociaciones, cualquier asociación, da igual, siempre tiene que haber uno o dos que son los que tiren del carro y el resto pues van un poco ahí. Si no hay alguien que tire del carro, pues complicado, ¿no? Y este tema se lee muchas veces del tema de las asociaciones y a veces complica. Pero bueno, en Ubrique no se pierde la esperanza que algún día pueda volver a tener una asociación fotográfica importante, que vuelva a tener la importancia de la anterior e incluso pueda tener concursos de la relevancia que tuvieron estos que en aquella época. Salvador, grandes maestros de la fotografía, podemos decir, en Ubrique, ¿qué recuerdes? Vamos a ver, yo tengo dos personas que no de ninguna manera quería dejarlas atrás, porque creo que en mis principios marcaron una época, la gente de mi edad. Antiguamente habría más gente, ¿no? Pero yo tengo que nombrar a la gente que nos apoyó, que nos informaba, que nos, daba en ese momento. En su momento, todo tipo de eso. Dos grandes personas, dos grandes fotógrafos de Ubrique que deberían quedar en la historia. Y uno es Doroteo Rivero y el otro es Juan Carrasco León, el Repujador. Eran dos grandes fotógrafos de su época. Aparte de fotógrafo, Juan Carrasco León era pintor, un gran pintor. Y con eso te iniciaste, me imagino. ¿O te fuiste? Nos iniciamos casi todos los de mi época. Gente. Casi todos los de mi época creamos escuela con esto. Ellos crearon escuela con nosotros. De hecho, antes de que se formara la agrupación fotográfica ubriqueña, ya Salvador Suárez y yo éramos representantes de los fotógrafos de Ubrique y hacíamos el concurso ya en los años 70 y poco. Sí, yo recuerdo a Doroteo Rivero, incluso tengo en mi casa un par de fotos que él llegó a hacerme. Son los precursores, ¿no?, de la fotografía. Él llegó a hacerme, yo era un crío, y tengo en mi casa varias fotos mías y de mis hermanos que nos llegó a hacernos Doroteo Rivero en yo recuerdo su propia casa allí en el frente del Polletón, la zona del Porvenir, y allí con su pequeño estudio con una tela detrás, hice una foto, y yo veo la foto hoy después de prácticamente, tengo 48 años y tendría yo 7 o 8 años en aquella época. Yo cojo la foto esa de 40 años y está en perfecto estado, vamos, de luz, de nitidez, de la foto no se ha deteriorado nada, y para mí era un artista, ¿no? Y lo revelaba él allí en su propia casa, ¿no? Y lo recuerdo muy a fin de pasada, pero tengo la suerte de tener fotos que me hizo de pequeño, ¿no? Yo tengo que de ese hombre agradecerle a este hombre mientras viva el hecho de que una máquina Rolleiflex de 6x6 con objetivo planar, que fue el que subió a la luna el año 69, no digo mi objetivo, sino la misma marca. Sí, la misma marca, ¿no? Que creo que todavía no ha sido superado. Tengo que agradecerle porque años antes de su muerte me dice: Salvador, no quiero que mis máquinas caigan en manos de cualquiera. Y me la vendió a mí. Ah, mira. Y ¿es una reliquia? Sí, y desde luego no las venderé nunca. ¿Cuántas cámaras antiguas, por decir algún nombre, por decir la antigua, aunque hoy día pueden, si se cuenta con carrete, puedes tener unas pocas? Yo puedo tener en mi colección 15 o 20 cámaras seguro, algunas verdaderas reliquias, una Rapi Omega que es antiquísima, telemétrica, varias alemanas. Tengo dos máquinas fabricadas en España que era de Pablo Berli. Era un hombre de madre española y padre alemán. Y entonces puso una fábrica de máquinas de fotos en Barcelona y se llamaba la Berliza. Que significa Berli Sociedad Anónima. Y fue la primera fábrica conocida de máquinas que hubo en España, que desde que se cayó esa empresa no he vuelto a conocer más fábricas. Por otra parte, teníamos dos fabricantes de carrete, que era uno Valka y otro era Negra, y a su vez fabricaban reveladores, fijadores, baños de paro, absolutamente todo. Lo decía Salvador antes de comenzar que prácticamente habéis tenido que ser casi químicos, porque no habéis contado, no podéis contar como hoy día, que prácticamente, bueno, pues se podría pedir todo por internet o acceder a cualquier cosa casi que se venda en el mundo. En aquella época, evidentemente, las cosas eran muy distintas y vosotros mismos buscabais la vida para contar con esos componentes, ¿no? Para poder pues la verdad es que sí, yo recuerdo a partir de los 16, 17 años empecé a viajar a Madrid y... porque aquí en Ubrique no había nada más que... esto era un pueblo perdido en la sierra. Claro. Y lo que había era el D76 de Koda y para de contar. Entonces era un revelador excesivamente suave y a veces quería un revelador más contrastado, ¿no? Entonces, pues lo que yo hacía es que en Madrid, en una droguería, compraba los productos. Recuerdo que me dio una gran alegría porque estando en el rastro vi un libro de química fotográfica donde venía todos los reveladores, todas las fórmulas químicas de los reveladores del momento. y me parece que me costó como 25 pesetas o cosas así, y lo compré y venía loco para Urique. Con... y a partir de ahí empecé a comprarme todos los productos químicos, y compré un peso de precisión y yo hacía mis fórmulas y decía, bueno, este carrete quiero forzarlo a 800 azas, quiero forzarlo a 400 o quiero eso, y le daba el toque. Que tú... no sé, he sido un poco... Luego teníamos otro inconveniente en el laboratorio. En aquellos años no había aire acondicionado en las casas, claro, ni en los coches, en ninguna parte. El laboratorio, por cierto, en tu propia casa, ¿no? Yo tenía un cuarto de baño dedicado a mi laboratorio particular, sí. Entonces, en verano... No como ves, los claro. reveladores no pueden subir de 20 grados de temperatura, en verano yo recuerdo haberme quedado de noche, noches enteras, del sábado al domingo, noches enteras revelando para que las temperaturas no se me fueran, porque si se iban las temperaturas la fotografía salía quemada. O sea, en verano era complicado revelar porque había noches por encima de los 20 grados, todas las noches por encima de los 20 grados. Entonces, tenías que tener doble cubeta y de vez en cuando añadiéndole un poco de hielo para controlar un poco las temperaturas, en fin. Toda una aventura que... Una aventura. Y luego, es que todo era... O sabía o no podía. Claro. Es decir, ahora ponen una máquina y ponen el flash encima, y si ponen el flash en automático, pues el flash trabaja. Solo. Y esa es la luz trabaja que solo. Necesita. Que no, ponen la máquina en automático y la máquina le da orden al flapa que dispare la luz que necesita de ambiente. Es todo muy antes distinto. Era manual. Antes tú te decías, estoy a 4 metros, tengo que calcular. O sea, todo lo tenías que llevar en la cabeza. Si te ponías a 4 metros, porque no, el flap lo que hacía era echar siempre la misma cantidad de luz. Por tanto, tú tenías que graduar la máquina con respecto al flap. Y si te ibas a 3 metros, pues tenías que calcular. Primero, no tiraba a más de 60 de velocidad, porque si no salía media foto partida. Claro. Y ahora una máquina la pone a 250 los flashes, incluso estroscópicamente, a 8000 de velocidad. O sea, no hay ningún problema. Entonces, era todo limitado. El fotómetro lo sacaron en el 1950. Pero claro, las cámaras que nosotros teníamos acceso en España, éramos un país pobre, muy pobre. Las cámaras que tenían no traían fotómetro. El enfoque era dándole vuelta, te marcaba la ruedecita del objetivo hasta que lo vieras 5 claro. metros y ponía 5 metros. Y ya está. Luego empezó a llegar el objetivo ya con una circunferencia pequeñita en el centro con una barra partida que tú tenías que unir la y entonces estaba enfocado. Entonces, es decir, todo tenía que ser manual. Si hacías una boda de un familiar o hacías un bautizo de un familiar, bueno, pues estaba rezándola a la Virgen para que no saliera perfecto. Para el bien. Claro, hoy día ves la foto en el momento, y es lo que yo me refería. Y repite las veces que haga falta. Y hoy día hay una facilidad. Hoy día uno necesita saber cualquier cosa y en internet dice, ¿cómo se hace tal cosa? ¡Pum! Y te dicen 20 vídeos explicativos cómo hacerlo. Y antes no había nada de que te explicara. Como mucho un libro, como bien dice, que pudieras pillar en algún sitio. Bueno, la verdad es que... No había ese poder de información que tenemos hoy día. La verdad que había en el mundo de la fotografía, así como hoy, te metes en internet, bien dicho por ti, y hay todo tipo de explicaciones, unos muy buenos, otros regulares y otros mejores. Hay que saber distinguir, pero hay de todo. Pero en aquella época es que he citado antes a Doroteo Rivero y a Juan porque eran hombres predispuestos a enseñarnos todo lo que ellos sabían, porque el resto... Pues bueno, o no sabían transmitirlo o no querían, también es normal. O lo que fuera. Entonces, bueno, también puede ser normal. Yo recuerdo que lo mismo que compré este libro, que lo compré en el Rastro, este de química fotográfica, yo recuerdo que me iba a la librería y yo tengo una colección de seguramente de 200 o 250 libros de fotografía, porque yo quería empaparme absolutamente de todo, desde Ángel Adam a los más famosos del mundo, por qué trabajaban, cómo lo hacían, cómo no lo hacían. Claro, hoy día la información es brutal y antes había que buscarla de aquella manera. Fotografía artesanal, podemos decir, en aquella época que Salvador, con toda la diferencia del mundo, pero me imagino que además guarda más cariño incluso a aquella época de ese tipo de fotografía. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Qué fotografía? ¿Cuándo has practicado? ¿En qué época? Bueno, yo no sabría decirte qué fotografía me gustaba. Yo creo que cada momento tiene su historia, tiene su eso. Entonces, el fotógrafo siempre, si quiere hacer fotografía tiene que ser fotógrafo. O sea, es pensar que cualquiera que tiene una buena cámara puede ser un fotógrafo, no es en absoluto verdad. El fotógrafo, lo mismo que el pintor, lo mismo que no tratando de equiparar ningún tipo de historia de fotografía con pintor, no solo depende de la máquina con la que cuente uno, no, para nada. El fotógrafo está detrás de la máquina, la máquina es la herramienta que te ayuda a hacer la foto, y esa herramienta evoluciona de una manera, esa herramienta va evolucionando más fácil, pero, más complicada, pero el fotógrafo está ahí. De todas formas, creo que la fotografía ha perdido en el sentido de que se hace más fotografía que siempre, y menos fotografía que nunca. Porque yo recuerdo que los fotógrafos podían vivir perfectamente cada día de los carretes que la gente revelaba. Hoy hacen la foto y lo dejan en el disco duro. Y la verdad es que me duele, porque creo que la fotografía es comunicación familiar. Y yo recuerdo aquellas noches de invierno que sacábamos el cajón de fotografía o los álbumes de fotografía, y nos poníamos a verla y nos comunicamos de las vivencias. Hicimos esto, hicimos lo que yo, te acuerdas que estuvimos, aquí, no sé qué, esto. Mira allí, no sé cuánto, hay que ver el niño, hay que ver. Hoy esas vivencias se están perdiendo. Sí, puedes tener miles de fotografías. Puedes tener miles de fotografías en el disco duro, pero es que no las miras, no le dan valor. Y si la gente, quiero ser un poco pedante, si la gente tuviera conocimiento del esfuerzo, el sacrificio. Yo recuerdo aquellos fotógrafos de feria que venían por la feria, que revelaban el carrete y revelaban la foto en la pensión, en una pensión de mala muerte, al lado de encima de la mesilla de noche, y tú veías la foto y decías, Dios mío, pero si este tío es un artista, ¿cómo puede sacarlo? Para que al día siguiente tenía la foto, y tenía que decir. Ahora hemos perdido, quizás, no solamente en la fotografía, en muchos aspectos de la vida, hemos perdido el norte de muchas cosas. Y la verdad es que yo cada día que pasa admiro más a esa gente que eran verdaderos artistas, verdaderos esclavos, verdaderos artesanos de la fotografía. Sí. Hoy día tenemos muchas imágenes, pero quizás pocas fotografías. Miles y miles de imágenes metían un disco duro. Yo siempre he sido de los opino dos cosas. Una es que la fotografía hay que imprimirla porque no sabemos lo que puede durar un disco duro, no sabemos lo que puede durar un CD, no sabemos lo que puede durar un pendrive. Bueno, de hecho ya los CD se están perdiendo, igual que se perdieron los disquetes. Se está perdiendo, pero claro, se calcula que un CD dura 25 años. 30 años, no se sabe. Una fotografía mínimamente 180, 200 años. Impresa. Entonces, la fotografía hay que imprimirla, primero porque no sabemos es frecuente que se va un disco duro y se pierden miles de fotografías. Entonces, todo lo que tengas impreso, pues por lo menos las más importante que tengan las empresas. Y después, otra de las cosas que pienso es que la fotografía hay que enseñarlas, hay que verlas y hay que compartirlas, como bien decía, ¿no? Una fotografía es que nadie la ve no existe. Es decir, existe para el autor, pero no existe para nadie más, ¿no? Y realmente, a las que damos valor, seguramente todos tenemos esos álbumes de determinados años que son la fotografía la que damos verdaderamente valor. Y la hay que conjugar un poco hoy día el pasado con el futuro, ¿no? Es verdad que vamos a cualquier lado, cualquier vía, y nos tenemos 4.000 fotos. Y después no tenemos tiempo, material para repasar las 4.000 fotos. Como dice Salvador, están en un disco duro metidas y no las volvemos a ver. No se disfruta. Yo creo que hay que valorar aquel tipo de fotografía, hay que valorarlo por encima de muchas cosas y por muchas razones. Entre ellas, un hombre que hacía una boda y que era un compromiso tal creado que tenía que saberlo hacer 100%, sí, a pesar de no ver nada. Claro. Tenía que saberlo hacer 100 bien. Al 100%. Y bien. Y para de contar. Entonces, los conocimientos estaban todos encerrados en la cabeza. Era una verdadera enciclopedia fotográfica cada fotógrafo. Sí, por eso digo yo que los de antes eran fotógrafos y ahora sí, también. Muchos nos llamamos fotógrafos, pero es verdad que lo hemos tenido mucho más fácil. Quiero recordar, porque digo, ¿por qué la fotografía es comunicación? Yo recuerdo a mi abuela cuando se ponía a contar cuentos, ¿no? En la mesa camilla, para mí era un disfrute, yo era un niño pequeñito. Y yo recuerdo que nos poníamos, yo con mi señora, a hablar de la fotografía, de la excursión, de aquello, y era una verdadera comunicación. Hoy, entre el televisor y el teléfono, la comunicación en la familia se ha perdido. Y yo, la fotografía la adoro precisamente por eso, porque sacas el cajón de la fotografía, sacas y revives la historia. Por eso siempre diré que la fotografía es comunicación, por encima del vídeo, que no le quito mérito, porque en Ubrique tenemos artistas del vídeo y de fotógrafos de primera. Aquí tenemos a uno como es Manolo Canto. Pero comunicación. Y la fotografía hay que sacarla en papel. Porque yo creo que es vivir dos veces el momento. Así. De hecho, hay que estar colocando el que si ahora no pongo el ordenador, con el pendrive lo tengo que poner en la tele, las veo en la tele, y como son 1000, tienen menos valor, porque mientras pasan las 1000 fotos, ya la mayoría de las veces ni las ve ni las mira. Es decir, que cuando se tiene algo en la mano, en papel, pues como que parece que lo tienen más cogido, ¿no? De hecho, hoy día hacemos tantas fotografías que quizás no vivimos ni el momento que estamos más pendientes de echar miles de fotos. Que después lo que decía, ocurre, ¿no? Se quedan ahí guardadas. En cualquier evento, cualquier cantante está cantando y está todo el mundo con el vídeo allí, con los móviles, y no están disfrutando de la canción. Cuando te das cuenta, has perdido el concierto. Claro, cuando te das cuenta, te has pegado medio concierto, medio evento, medio actividad de lo que sea, o en un partido de fútbol, echando fotos y no has disfrutado del momento, sino estás mirando una pantalla para captar ese momento que después lo vas a ver una vez, no lo vas a ver más veces, ¿no? O lo vas a colgar en una red social y ahí quedó. Entonces no se vive tanto el momento. Pero bueno, eso ya cada persona es como se tome y la importancia que le dé a cada momento, ¿no? Pero de todas formas, y retomando un poco el tema de la fotografía analógica, y por valorar en su justa medida a los fotógrafos antiguos, no me gustaría que quedara en el tintero que ahora el fotógrafo moderno, el fotógrafo digital, hace una boda o hace una comunión y en la boda hace 1000 fotos y por tanto tiene 40, 50 que le han salido perfectamente. Claro. En la época analógica le encargaban 40 fotos y como mucho hacía 50 y además las 50 le tenían que salir bien. Claro. Por tanto, quizás ese sea el valor que sin tener medio todo era llevado de conocimiento de cabeza. Todo salió bien. Sobre todo, como tú decías, ¿no? Cruzando los dedos para que al final hubiese salido bien, porque no es algo como actualmente que la imagen la tienes directamente y la puedes comprobar, ¿no? Sí, evidentemente. Además, mira, yo recuerdo, es que era difícil ser fotógrafo, incluso arriesgado. Yo me planteé a lo largo de mi vida, por lo menos al principio, cuando tenía 20 años, me planteé ser fotógrafo. Pero es que resulta que en Andalucía, la verdad que era una región pobre, muy pobre, aquí no había nada. Había un laboratorio en Sevilla que era de muy mala calidad. Entonces había que mandar el carrete al Alcázar de San Juan, que había un laboratorio muy bueno, o a Madrid. Y yo decía, bueno, si yo hago dos carretes en una boda y los mando en un sobre por correo, el correo iba metido en saca iba metida en los amarillos, de los amarillos iba a Jerez, de Jerez lo metían en el tren, y yo decía, bueno, a mí se me pierde un carrete o dos carretes de una boda y yo me tengo que matar, me tengo que pegar dos tiros porque yo no puedo ir a decirle a ver cómo miras al cliente, ¿no? Voy a darle. Entonces, para mí era tanta responsabilidad que ni vamos, de ninguna de las maneras ni por razón, ¿no? Voy a ser fotógrafo nunca. Si yo hubiese vivido esta época en mi juventud, hubiese vivido, por supuesto, sí que lo era, porque es algo que ahora es todo mucho más fácil. Lo vivo ahora, es mucho más fácil. Puedes tirar antes un carrete, ahora hay cámaras que pueden meter doble tarjeta, por si una tarjeta se estropea tienes una doble copia, a los dos minutos estás guardando esa copia en un disco duro, en tres discos duros, donde tú quieras. Es decir, que o lo subes a una nube que reserva el tiempo que tú quieres. Es decir, que la seguridad ahora es mucho, mucho mayor. Eso está claro. Yo cuando revelaba mis carretes, yo cruzaba los dedos para que las 24 fotos, que bastante costaban, vinieran por lo menos 15 o 20 bien, porque decía, uy, Dios mío, qué bien aquí, ¿no? Y, o que no se perdiera por el camino. Así que luego había otra cosa que yo llegué a descubrir con el paso del tiempo, y es que tú llevabas un carrete en color a revelar a cualquier fotógrafo y te regalaban un carrete. Y ese carrete era de tan baja calidad que tú nunca podías sacar una fotografía en color como el fotógrafo. Llegué a darme cuenta de eso, y entonces yo cogía el carrete, compraba otro y ese lo tiraba. Compraba un carrete de calidad. Porque el carrete que te regalaban era para tirar algunas fotos y ya está. Pero no para hacer algo más a nivel para de aficionado avanzado. Para nada. Para hacer una afición avanzado, para nada. Hubo importantes pasos, evidentemente la fotografía, la llegada del color. En 1990, ya es cuando llega la primera cámara digital. ¿Cómo vives esos años en que van llegando a Ubrique esas primeras cámaras digitales? Pues mira, yo la primera cámara, yo he sido siempre de Canon. No quiero hacer ninguna propaganda sobre ninguna marca. Bueno, esto es como, en la fotografía ocurre como todo, eres de Madrid o del Barça, y en fotografía o eres de Canon o eres de Nikon. Exactamente. Después está el que es de no sé qué, ahí, el que es del Sevillita, la marca, de Betis, da igual. Las dos marcas más populares y de más calidad de la época, podía haberlas de más calidad, pero se iban de precio, siempre ha sido Canon y Nikon. Yo he sido siempre de Canon. Y empieza con una Canon 30D. Y a partir de ahí, pues me vine atrás y me desdije del ordenador, que yo no pensaba aprenderlo nunca, y me tuve que desdecir y empezar a tocar el ordenador y aprender Photoshop. Claro, si no, no hay manera. Claro, y esos cambios que no solo incidían en la máquina en sí, sino también claro, en los programas informáticos, que cada vez han ido también, evidentemente, evolucionando, ¿no? Por supuesto, no tiene nada que ver el Photoshop 1 con el Photoshop 2017. O sea, ahora, ha evolucionado siempre a mejor, y a que los pasos que da, las capas que hace, las historias que hace, son mucho más perfectas, evidentemente. Está todo más conseguido. Aparte que tiene un abanico de programas grandísimo, ¿no? Sí, que algunos son casi que te lo hacen todo. Facilita mucho el trabajo. Nunca he intentado aprender ningún programa de eso que te lo hace automáticamente todo, porque pienso que la fotografía tiene que ser el fotógrafo, no los programas. Tienes que ser tú. Tú eres el que le tiene que dar el toque de saturación, el toque de contraste, el toque de luminosidad que tú realmente quieres a la hora de hacer revelado. Esa otro cambio, por cierto, sobre lo que es la fotografía, el hecho de que se retoca la fotografía, que incluso existe. No es un retoque en sí, la fotografía actual. A ver, antes uno compraba un carrete y se iba al laboratorio, y en el laboratorio, pues ahí podía estar. En el laboratorio uno revelaba en el laboratorio y hacía sus contrastes, su saturación, y uno le daba el toque que quisiera. Hoy día, cuando uno dispara en fotografía, dispara con una cámara compacta, una cámara digital normal, pues tú disparas y la propia cámara te hace un ajuste y te crea un archivo fotográfico, una foto que está ajustada a como la cámara quiere. Pero si vas un poco más allá, puedes tirar otro ajuste, formato que se llama RAW, que es como si fuese un formato básico, un formato en crudo, original, y eres tú el que haces el revelado, que en vez de hacerlo en una serie de cajitas con líquidos y demás, lo haces a través de un programa informático. Tú eres el que hace el revelado. Eso no es ni modificar la foto, ni corregirla, ni toquetearla, como podemos entenderlo. Eso es revelar digitalmente una fotografía. Entonces tú, con el formato en crudo, que es el formato RAW en Canon, o el formato NEF en Nikon, pues tú esa foto le das el toque que tú quieres, el contraste que tú quieres, la luminosidad que tú quieres, de la misma manera que hacías antes esto con líquidos, ¿no? Pero lo haces en... Y eso no es, digamos, toquetear ni no toquetear una cámara, una fotografía, ni alterarla. Eso es simplemente hacer el revelado. Y claro, por eso decíamos al principio que esta evolución ha hecho que los fotógrafos que se han tenido que adaptar tengan que aprender a manejar cámaras digitales, que no es complicado, pero sí, también se han visto obligados a manejar programas informáticos y hacer eso revelado de manera digital. Salvador, ¿cuántos años, por tanto, unido al mundo de la fotografía? Decía desde el año 66 la primera cámara. 50-51. 50 años. Así que medio siglo ya dentro de este mundo, en el que además has conseguido pues también un buen número de premios y bueno, pues como decíamos, además fundador de lo que fue esa agrupación musical ubriqueña. Mira, los premios para mí nunca tuvieron mucha importancia, porque sí conseguí alrededor de 29, 30, 32 premios, pero realmente no sé ni a dónde están, porque para mí la agrupación fotográfica era una manera de hacer una escuela en Ubrique de fotografía. Y como ahí participábamos más gente y ese no era el camino que sí. aparentemente tenía que llevar, yo decidí irme retirando lentamente y yo no he vuelto nunca más a presentarme a ningún concurso fotográfico. Nunca, me han dicho que por qué no hago una exposición y la verdad es que no. No, porque creo que lo importante es ir dejar un rastro de lo que a uno le gusta. No sé, uno es el mejor de todos, ¿no? No, no, no, no se trata de ser mejor, se trata de que a través de un premio te llegue un reconocimiento a un trabajo, a una labor, que no es simplemente... No es más que eso. Yo no, quiero decir, igual, claro, tus vivencias no son las mías, cada uno tiene sus propias vivencias, ya. Entonces... Yo rehuyo de los premios, bueno, francamente. No, porque lo vea mal en los demás, sino simplemente porque yo tengo mis propias vivencias. Y creo que en esta vida lo que hay que intentar es ser lo mejor posible siempre. Como persona y fotógrafo, o sea, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Salvador, ¿qué tipo de fotografía has practicado? Además de eventos y demás, como lo decías también, familiares y demás, pero ¿qué tipo de fotografía te gustaba? ¿Qué temática? A mí me gusta el retrato. Yo tengo mi propio estudio fotográfico, como un profesional, con los mismos medios que puede tener un profesional, solamente que no trabajo profesionalmente. Entonces, el retrato es algo que me encanta. Y luego, me gusta tocar todos los temas, porque yo creo que la fotografía, en la vida hay que tocar todos los temas para aprender de todo un poco, ¿no? Sí, claro. Yo mismo hago fotos de paisaje, que... Nocturna, es algo que me encanta, que domino bien. Pues no sé. ¿Y sigue haciendo de vez en cuando algún revelado analógico como antes? ¿O ya lo tiene eso, ya lo tiene más abandonado? La verdad es que no lo tengo todo perfectamente empaquetado, en cajas, presentado, pero sí que no, yo ni no, me no... planteo de... ni de venderlo, ni de nada. Quiero ni que pueda, utilizarlo. Ni sí. utilizarlo. Que, bueno, sí, llega... Parece ser que en Estados Unidos está volviendo, grandes fotógrafos de Estados Unidos están volviendo al analógico. No sé si sí, pero, por aquí llegaremos. Los últimos románticos que quieren recordar esas noches, porque hoy día... Creo que es una nueva moda, ¿eh? Hay gente que se está dedicando últimamente en Estados Unidos al analógico. No sé hasta dónde llegará. Igual. Sí, porque es una forma de retomar, claro, igual que en otros ámbitos, ¿no? Tema vintage un poco, pues... Y hacer algo distinto a lo que se hace hoy día, porque hoy es verdad que hoy día hay mogollón de gente haciendo fotos y bueno, dice uno, pues yo hago algo distinto, que es lo que se hacía antes, que lo hace menos gente también. Uh-huh. Salvador, yo recuerdo que había unos autores, estamos hablando del año 80 y algo, unos autores rusos que hacían una fotografía con un grano concreto, que aquello era extraordinario. Bueno, en aquel tiempo éramos estudiosos, de verdad, estudiosos de la fotografía, porque compramos todo lo que se movía de información en el mundo de la fotografía, lo comprábamos, lo estudiábamos, intentamos de imitar, de aprender, de la verdad que sí, y ya vuelvo a repetir lo mismo, en los concursos de Ubrique concursaron en el Patacabra los mejores fotógrafos de España, llegamos a traer jurados. Sí. Los mejores jurados de España también. Fotógrafo, es decir, fotógrafos fuera de aquí de la localidad que eran todos fuera de la localidad. El Patacabra siempre desde Rivas, todos de afuera. Decía, venían de Barcelona, le pagábamos el avión, el hotel, absolutamente todo. Lo mejor que había en el mundo de la fotografía en el momento. Estuvieron de jurado aquí. Uh-huh. Te iba a preguntar, comentabas que no has hecho exposiciones. No sé si a través ahora mismo de redes sociales o en algún blog pueden verse tus fotografías. Yo suelo ponerlas simplemente en Facebook cuando me parece. Y no demasiadas porque no me gusta cansar a la gente. Pero por tanto, sí, hay que ir a través de su perfil en Facebook. Sí. Bueno, al menos podemos ver alguna muestra de tus fotografías. Su trabajo que es bastante, bastante interesante e importante, diría yo. Sí. Fotos realmente... interesante e importante, como digo. Uh-huh. Bueno, pues ya decimos, historia viva, Manolo, ¿verdad? Sí. De lo que ha sido además en nuestra localidad la transición de esa fotografía analógica a la fotografía digital. Da gusto recordar vivencia, bueno, recordar no, porque mi vivencia con la analógica ha sido muy escasa, pero sí, por lo menos, da gusto conocer de viva voz de las vivencias del pasado en relación a la fotografía, porque me parecen súper interesantes, son las bases de la fotografía actual, a fin de cuentas. Y los fotógrafos de hoy día, él dice que se fijaba en Doroteo, Juan Luis... Juan Carrasco León. Es decir, que pues los fotógrafos de hace unos años nos fijamos en los de más arriba y los que vienen empezando se fijan en los de ahora. Y a fin de cuentas, bueno, pues es historia viva de la fotografía en Ubrique, ¿no? Yo, ya digo, es un placer conversar con Salvador porque, ya digo, es un libro abierto en el tema de la fotografía por su amplio conocimiento y, sobre todo, ya no los conocimientos, sino por la experiencia. Y bueno, yo agradecerle que haya estado por aquí hoy los estudios. Mira, Salvador, yo te tengo por aquí en Facebook, estoy viendo una fotografía del año 74, del Peñón de la Becerra. Digo, como un ejemplo, ¿no? Y animo a las personas que nos estén escuchando también, bueno, pues a ver alguna muestra de esa fotografía, por ejemplo, de Salvador. Sí, la conozco perfectamente. ¿Cuándo te lo he dicho? Lo que pasa es que me ocurre que cuando hago una fotografía y una vez que está hecha ya deja de interesarme. A otra historia, ¿no? Adelante, a otros proyectos, a otras fotografías. La verdad que sí. Que de todas formas, antes de terminar, porque me imagino que ya estamos terminando, ¿no? Sí, de todas formas, podemos igualmente quedarnos unos minutos más, pero que lo que quiera comentarnos hay tiempo. Me gustaría decir que este pueblo, que es un crisol de entrada de los años 60, de gente de todas partes, podemos sentirnos orgullosos de ser ubriqueños. Aquí hay grandes fotógrafos, grandes pintores, grandes escritores, grandes matemáticos. No quiero citar nombres, pero podría hacerlo. Y sí, la cultura de Ubrique no tiene nada que ver con muchos pueblos de nuestro entorno. Pues yo creo también que es así. Me gustaría que concejales de cultura se volcaran, que yo creo que lo hacen, se volcaran en todo tipo de proyectos culturales, sea fotos, sea lo que sea, que yo creo que lo hacen, Sí, y hay, bueno, digo, hay muestras de ello, ¿no? Sobre todo a nivel de pintura, que es donde quizá incluso una mayor organización que a nivel fotográfico, ¿no? Pero bueno, que yo creo que sí estoy con él en que en Ubrique hay grandes artistas en todos los sentidos. Salvador, una pregunta que no te hemos hecho, y aunque será muy complicado elegir, pero sí que me gustaría preguntarte por una fotografía que ahora mismo te pueda llegar a la mente, de la que estás más orgulloso de haber realizado. Es complicado, supongo, como el que tiene muchos hijos. Quizás por el cariño que le tengo, una fotografía en blanco y negro de mis dos hijos pequeñitos en el balcón, con una expresión en la cara bastante bonita, bastante, pero te vuelvo a repetir, no suelo mantener el recuerdo de mi fotografía. Yo, una vez que están esas, ya no tiene ningún valor. Voy a por otra. Es decir, para mí la fotografía hay gente que se tiene por artista, ¿no? Yo pienso que la fotografía es conocimiento del medio, conocer la técnica y a partir de ahí utilizar la técnica. Por tanto, de ahí no pasa. Bueno, pues la mirada es hacia el futuro, ¿no? En cada momento, por tanto, hacia esa fotografía que todavía tiene que estar por llegar, podemos decir. Pues sí. Siempre la fotografía, la mejor fotografía siempre está por hacer, siempre se ha dicho. Pues con esa frase, ¿no? Quisiera. Mira, hay un fotógrafo francés que se llamaba Henri Cartier-Bresson, que ha sido uno de los fotógrafos en los que yo en la fotografía de interior siempre me he querido imitar. Era un fotógrafo fuera de serie, además, que con unos tonos negros, unos tonos blancos y grises que eran inimitables, un magnífico fotógrafo francés. Pues con las palabras de Salvador nos vamos a quedar. Hoy la verdad es que también podemos apuntar, queríamos apuntar otro tema, pero la verdad es que antes que nada agradecer, ¿verdad?, a Salvador que nos haya acompañado durante estos minutos, porque además de trasladarnos que han sido esos cambios, evidentemente, de la fotografía analógica a la digital, nos ha traído que es la historia de la fotografía en Ubrique, con ese transcurso en las últimas décadas. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, puertas de Radio Ubrique abiertas cada vez que lo desees, Salvador, para hablarnos de fotografía y de lo que desees por aquí. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberse acordado de mí, y si ha servido de algo, siempre. De muchísimo, además. Muchísimo. Pues lo dicho, Manolo, antes de finalizar, sí que unos consejos sobre... Sí, siempre traemos algunos consejitos sobre algún tipo de fotografía en especial que siempre pueden valer a aquella persona que se está iniciando. Y hoy habíamos visto conveniente hablar un poco sobre la fotografía, yo digo fotografía de deportes, pero bueno, se puede decir fotografía de acción, ¿no? Donde el objeto está en continuo movimiento, donde el protagonista o la protagonista no están posando para nosotros, sino que están haciendo una actividad y tenemos que ser muy rápidos y precisos y tener las ideas muy claras, ¿no? Entonces, dar unos pocos consejos en torno a eso. Pues nos quedamos, si te parece, Manolo. Lo que vengo comentando es un tipo de fotografía de acción donde todo está en movimiento, donde, como digo, normalmente el sujeto o la sujeto que vamos a fotografiar no está pendiente de nosotros, como puede ser pongo siempre los ejemplos más cercanos, uno que va a hacer fotografía a su niño jugando a fútbol y o a la niña y está en continuo movimiento, no está pendiente de nosotros y somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de ellos. O vas a unas carreras de moto, unas carreras de coche, o lo que sea, unas carreras de caballo, ¿no? Es decir, todo está en continuo movimiento y hay que tener las ideas muy claras, hay que ser rápido, hay que ser preciso, hay que conocer muy bien la máquina. Normalmente, en este tipo de fotografía, este tipo de evento, que se desarrolla en una cancha, en una pista, en un campo de fútbol, en un circuito, no podemos movernos libremente, tenemos que estar... Hay zonas restringidas, ¿no? Entonces, pues, también influye mucho un poco en el equipo que vamos a llevar, o si estamos en el exterior o estamos en el interior igualmente, ¿no? Es un tipo de fotografía, digo, interesante desde el punto de vista que nos tiene que hacer actuar de manera rápida. Entonces, ¿cómo vamos a actuar ante esto? Pues mira, lo primero es tener un control absoluto de la cámara, está claro. Tenemos que ser ágiles y tener un control absoluto de la cámara, porque no vamos a tener muchos momentos para... No vamos a tener muchos momentos para pensar. A veces... nos perdemos ciertos detalles, no sé, si tenemos al niño jugando a fútbol, si nos ponemos a mirar la pantallita ya hemos perdido ciertos detalles, ¿no? Y igual ha metido un gol y no nos hemos dado cuenta. Entonces hay que estar totalmente pendiente, tener, ya digo, el control absoluto de la cámara. Pero si por lo que sea no tenemos el control absoluto de la cámara, no somos ágiles a la hora de manejarla, pues tenemos ciertos programas y evidentemente está el automático. Yo no lo recomiendo porque siempre intentamos fomentar el tema de la fotografía. Pero si hay programas semiautomáticos donde, por ejemplo, yo puedo controlar la velocidad y después pues el diafragma de la máquina lo pone solo, ¿no? Hay programas semiautomáticos o semimanuales, ¿no? Entonces, si estamos en un sitio como, por ejemplo, los niños jugando a fútbol o unas carreras de coche o de lo que sea, ¿no? O unas carreras corriendo o de bicicleta, pues necesitamos velocidad, necesitamos que la cámara pues dispare rápido. Pues podemos utilizar el programa de prioridad de velocidad. Colocamos nosotros la velocidad y la máquina es la que se encarga de utilizar el diafragma para garantizarnos que la foto podemos congelarla, así que el obturador se abra muy rápidamente para que podamos congelar y no sacar movido al deportista o a la persona que esté en ese momento haciendo. Entonces, consejo, si no manejamos muy bien la cámara y no somos ágiles, poner prioridad velocidad, marcamos nosotros la velocidad y a partir de ahí pues la máquina hace el resto, nos pone incluso si queremos el ISO, nos pone el diafragma, pero nosotros nos garantizamos esa velocidad. Puede ocurrir que quizás queramos sacar un tipo de foto, este tipo de foto movida, que a modo de barrido, donde el fondo está movido pero el objeto que va en movimiento se mantiene enfocado, como puede ser una moto, un coche, muy típica estas fotos en los coches donde el coche, por ejemplo, va enfocado pero el resto va desenfocado. Pues hay que ahí vamos a intentar tirar una velocidad lo suficientemente lenta como para desenfocar el fondo, pero lo suficientemente rápida como para poder nosotros seguir, es decir, nosotros movernos a la velocidad que se mueve el coche y durante ese momento hacer la foto, ¿no? Ahí tenemos que utilizar velocidades más bajas, ¿no? Es una técnica que se utiliza y ya digo, queda un efecto muy bonito, sobre todo en motos y coches, donde al haber más velocidad el efecto movimiento que se consigue es mayor, ¿no? Estamos velocidad lenta, que es 1 partido por 50, más o menos. Ahí podemos hacer un barrido y nosotros lo que hacemos es enfocar el coche y nos movemos a la velocidad que se mueve el coche, por lo tanto, conseguimos que el coche o la moto o la bici quede más o menos nítida, pero el resto quede desenfocado, ¿no? Después, es importante disparar a ráfagas también, para eso, para no perdernos ciertos detalles. Tampoco podemos abusar de las ráfagas, porque si tiramos a modo ráfaga bastante sin parar, podemos tener un problema que saturamos el buffer, que se llama, es decir, las cámaras digitales van disparando, cuando disparas rápidamente, lo que te hace es acumular en otro dispositivo, en un buffer, te acumula esos archivos y poco a poco te los vas pasando a la tarjeta. Si disparamos continuamente en ráfaga, llega un momento en que podemos saturar el buffer y la máquina se queda como bloqueada durante un tiempecito de 10, 15, 20 segundos, hasta que no trague todas las fotos, no podemos disparar. Y entonces en ese momento nos podemos perder ciertos detalles. Yo siempre pongo el ejemplo de la primera vez que fui a las carreras de caballos, a San Lucas. Veía yo estaba en línea de meta y veía los caballos para acá y yo disparando en ráfaga, y cuando los caballos entraron meta no pude disparar, que era un momento importante. ¿Por qué? Porque lo que hice fue disparar tanto antes, fui disparando tantas ráfagas que el buffer se quedó saturado. Mientras se desaturaba y guardaba toda la fotografía, los caballos entraron en meta y la primera carrera no pude hacer ninguna foto en meta, que es donde estaba quizás más el interés que en el resto, ¿no? Entonces lo pongo como ejemplo porque a veces nos ponemos a tirar en ráfaga, y cuando llega el mejor momento es cuando no podemos disparar, y es porque lo hemos saturado. Entonces, bueno, a veces ocurre que estamos con el niño en el fútbol, con el niño en la bicicleta, y cuando empezamos a tirar en ráfaga y cuando se cae bloqueado es cuando ocurre el hecho más importante. Entonces es recomendable tirar en ráfagas, pero en ráfaga, es decir, ráfagas breves y ráfagas cortas. También influye, evidentemente, el tipo de cámara que tengamos, el tipo de tarjeta. Habrá que buscar una tarjeta rápida de clase 10 que absorba, que trague más rápido la fotografía que otro tipo de tarjeta. Entonces, para temas deportivos hacen falta tarjetas, ya digo, potentes, que sean capaces de asimilar bastante fotografía en bastante ráfagas, ¿no? Y después una por concretar, hay un sistema de enfoque en las cámaras más avanzadas, hay un sistema de enfoque que se llama el enfoque de seguimiento servo, y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto en movimiento, cuando, por ejemplo, un coche, una bicicleta o un pájaro, un águila que viene rápido, este sistema de enfoque nos va a permitir, colocándolo en la cámara, nos va a facilitar mucho la historia. Y es que una vez que enfoca el sujeto, mientras ese sujeto esté dentro del campo de acción que mantenemos nosotros colocado como el campo de enfoque, vamos a tenerlo enfocado. Nosotros vamos a poder ir siguiendo el sujeto, el objetivo, el objeto que queramos fotografiar, podemos ir siguiendo y lo mantenemos siempre enfocado, ¿no? Con una función de servo que tienen muchas de las cámaras ya digitales más avanzadas. Y ya digo, y después, bueno, es importante pues contar con objetivos luminosos que nos permita, ya digo, abrir bastante, puesto que cuando disparemos a alta velocidad para parar el objeto vamos a necesitar luz, entonces que podamos abrir bastante el diafragma. Algunas veces es importante tener objetivos tipo angulares para que nos permita captar el deportista y el entorno en el que está también. A veces hace falta teleobjetivos si estamos demasiado lejos, es decir, que es un mundo muy complejo, un mundo que también con enormes variantes, depende, ya digo, de si tenemos mayor o menor limitación de acercarnos a la actividad deportiva. Y después también es importante contar con un monopié, con un trípode, más fácil monopié, que nos permite movernos libremente y con más comodidad de un lado para otro. Y ya digo, es cuestión de ponerse a practicar y demás. Son unos consejos muy rápidos, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, la idea era esa, ¿no? De comentar que existe un tipo de fotografía de acción en la cual pues hay unos condicionantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues hay que dar los consejos también sobre esa fotografía, movimiento, sobre disciplinas, sí, deportivas. Disciplinas deportivas pueden ser baile también en la fotografía naturaleza, ¿no? Donde el movimiento no es una bicicleta, sino es un buitre, ¿no? Entonces necesitamos tener una serie de, bueno, conocer una serie de cuestiones que bueno, por lo menos para llevarla a cabo, ¿no? Pues nos vamos a quedar también con esos consejos. Vamos a poner el punto final a nuestro taller de fotografía, como han podido comprobar, como siempre, con variedad de contenidos, hoy con esas técnicas sobre la fotografía en movimiento deportiva, y bueno, pues nuestro principal protagonista, como han comprobado, Salvador Romero Venegas, que nos ha acompañado, para recordar lo que ha sido ese paso, esos cambios entre la fotografía analógica y digital. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí, agradecerte como siempre toda esta información que nos has traído en este taller de fotografía. Bien, pues nada, buenas tardes, y ya nos veremos la semana que viene, o hablaremos la semana que viene. Gracias.